Juana, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Llegó el tan ansiado día. Sí, ansiado, soñado, esperado, pero nunca lejano. A pesar de los años, nunca lejano, porque cuando uno está en lucha, está ahí nomás. Bueno, usted encabezó la lucha. Sí, junto con otros. Junto con otros encabecé la lucha, pero tuve la posibilidad de, desde el Consejo Escolar también, pelearme más directamente en propiedades, pero después tenía toda la escuela tras mí. Mire, y después de tantas frustraciones también, porque recuerdo que pasaron varias empresas que lamentablemente no pudieron sostener el ritmo de trabajo, bueno, muchas decepciones en este camino. Sí, no podían sostenerlo, no querían sostenerlo, o faltaban definiciones que en realidad no eran ni de las empresas ni de la escuela, ni del consejo, ni siquiera de propiedades, son definiciones políticas sobre todo. Y eso fue lo que fue demorando, ¿no? Porque una decisión política podría haberlo hecho eso con mucho más ritmo de ejecución. ¿Esto cambia la historia de Polivalente? Eso cambia la historia, mejora la historia y es una nueva lucha porque fue una escuela que lamentablemente vivimos divididos por el edificio, porque el turno mañana, el turno tarde, y ahora tenemos todo junto. Así que la historia empieza realmente a ser una escuela nueva y la escuela de verdad. ¿Pero llevar tantos años conseguir el edificio? No. Fueron muchos años. No, uno nunca piensa que una escuela puede demorar tanto tiempo, ese es el tema. Yo siempre decía, en mis peleas, decía, si les hubiese pedido un casino para Tandil, me lo hubiesen hecho en poco tiempo, pero lamentablemente pedí una escuela. Esa era la realidad. Pero bueno, la generación es, por eso digo, la unidad que tiene Polivalente desde que se fundó hasta ahora fue dada por la lucha, porque a mí me gustaría y pienso que va a ser así, que de ahora en adelante, los que vienen y vienen a una escuela armada, a una escuela hecha, que tengan como base el espíritu de trabajo que tuvimos todos. Eso fue lo que nos mantuvo unidos. Gracias. Chicos, ahora vamos a conversar con la directora, la actual directora de la institución, Nancy Massa, que está obviamente haciendo de anfitriona, está recibiendo y saludando a todos los que se van acercando. La verdad que hay muchísima gente. Si veíamos estoy al lado de Beto, Cuchat. Mirá qué bien. Bueno, Beto, un saludo. Que veíamos ahí en una foto que justamente nos envió Andrea, la verdad que una cantidad increíble de gente también el día acompañó, ¿no? Así que nos alegra. El día es una verdadera fiesta. Qué bueno. Estamos aquí junto a Nancy, que está saludando a las autoridades. Nancy, buen día. Me imagino tu ilusión, bueno, tu emoción, ¿no? Que realmente te quedas sin palabras. Es muy fuerte lo que se siente, te digo que realmente estamos viendo gente, la recién, uno de los presidentes cooperados, yo estuve desde 87 hasta el 90 y pico, te dice, peleando por esto, están acá y van a venir hoy acá, porque nosotros somos las caras visibles de esto, ¿no? Es lo que nos tocó en este momento estar, pero hay mucha gente detrás, y mucho esfuerzo de muchas personas. Y te digo que ver acá a la gente, profesores míos, yo soy egresada del 81, los jubilados que tenemos ahí sentados, los recuerdos que tienen, no sé cómo describirlo, sinceramente. Y esa lucha los unió, porque no fue solamente encabezada por las autoridades, ¿verdad? Los chicos también se pusieron la camiseta, y chicos que aún, o sea, que ya egresaron y que ahora están presentes con todo lo que se siente. No sabes el orgullo que se siente de estos pibes que tenemos acá. El otro día cuando les dije, bueno, podemos hacer más rápido, vamos a traer nosotros traemos las mesas y las sillas y armamos los salones arriba. Era un día que no venían ellos porque no estábamos con el ciclo superior y ahí estuvieron todos, pero no sabes la cantidad, te estoy hablando de ciento y pico chicos que no tenían clase y que vinieron a la escuela. Siempre están acá acompañándonos, por eso quisimos que ellos también estuvieran en el recibimiento de las personas. Ellos van a formar parte del acto para esta generación que está ahora. Recordando también, ustedes habrán visto acá en las paredes que tenemos todos los egresados, todos los años desde el desde el 78, que fue la primera promoción, hasta el 2018. 2019 los van a ver en el frente cantando el himno en vivo. Y es una escuela de arte. Y todo lo que tenés acá en las paredes son los docentes que hemos pasado por esta institución. Esperemos no habernos olvidado de nadie, pero están todos entrelazados, que también tiene su significado, ¿no? Esto de la unión tiene que ver con la con el estar juntos y conseguir un mismo proyecto, que no es más que reflejar una necesidad de una comunidad educativa. Es lamentable que hayan pasado 28 años para que esto se concrete. Eso es lo lamentable para cualquier gobierno. Y hemos pasado por varios gobiernos, no puedo decir este último gobierno, hemos pasado por varios gobiernos y ha sido esto. Pero bueno, hoy estamos todos bajo el mismo techo que los manifestantes. Bueno, finalmente el día llegó, ¿cómo va a ser el acto? El acto, algo te estoy comentando, tenemos todos estos recuerdos, vas a escuchar a los chicos cantar en vivo, tenemos a un gran maestro que nos acompañó, que es Nelson Castro, que quiso intervenir también, obviamente es el papá de Nelson Castro, una de nuestras vicedirectoras, ha estado muy cercano a la escuela. Bueno, después van a hacer los discursos, hay una canción que van a cantar egresados, que hicieron cantar por acá para en recuerdo a la escuela. Y bueno, después por ahí, si llegamos un poquito, hay una el muro ese bendito que tenemos, que se fue, los chicos querían hacer algo simbólico porque se rompió antes, porque teníamos que comunicar los dos edificios, bueno, se va a romper. Y vamos a dar lugar a eso, ¿no? De que se puedan comunicar los edificios y, bueno, ya tener la apertura de toda la escuela junta. ¿Autoridades de la provincia vinieron? Autoridades de la provincia no he visto ninguno en este momento, todavía no ha llegado, pero, bueno, viene Florencia Castro, que es su secretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial, y creo que también viene Lucas Fornari, que es el director provincial de Infraestructura. No sabía, no me había confirmado la visita, pero creo que está acá. Bueno, nosotros vivimos toda esta lucha, así que felicitaciones a toda la comunidad de Polivalente por no bajar nunca los brazos. Bueno, no bajamos los brazos y también mucho debemos a los medios de comunicación que siempre estuvieron atentos, siempre fueron voceros de lo que nosotros estábamos transmitiendo. Y realmente, como ya no hay todos los medios de comunicación acá, sí, estuvimos en cada cosa que hicieron. Cada movida que hicieron los chicos, que son los que llevan el estandarte de esto. Y te vuelvo a decir, o sea, los que estamos ahora estamos transitoriamente en el lugar, pero ellos también están representando a todos los que han luchado por este edificio, ¿no? De verdad que Juana. Igual que Juana. Muchas gracias.